Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos. De 9 a 12 del mediodía. La rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Despega tu mente. Despega tu mente. Despega tu mente. Despega su mente. Despega tu mente. Escúchanos todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por la Rayuela. Despega tu mente. Todo lo que llevo dentro, todo lo que llevo dentro. Todo lo que estoy sintiendo, todo. ¿Cómo les va a todos? Estamos en otro programita más de Despega tu Mente, acá en la Radio CCE. También tenemos transmisión en vivo por la página de Yaume C. Ya tenemos nuestra fanpage. Sí, es arroba Despega tu Mente. También vamos a estar compartiendo nuestros videos por ahí. Pronto va a haber más información, por ahora es todo muy nuevo, pero si nos quieren seguir y vernos, porque esto es radio, pero también es TV, hoy en día se fusionó todo, la nueva tecnología creó nuevas plataformas para poder expresarse, así que está buenísimo. Teníamos muchos videitos para hoy, no sé qué va a pasar, porque estamos acá con la producción trabajando en eso, pero bueno, vinimos hoy y tenemos de invitada a Kat Lemos, que, bueno, promueve la iniciativa Quito Desperdicios Ceros y ya nos va a estar contando en un ratito más de esta iniciativa. Ella estuvo dando el taller de gestión ambiental en casa en Ayahuma la semana pasada. Entonces, bueno, tenemos algunos archivitos de lo que fue ese momento. Incluso hasta tengo un debate caliente para pasar súper chévere hablando entre la política y la acción individual. Así que, bueno, también tenemos buena música. Hoy trajimos música internacional. Teníamos ganas de variar un poco. La música ecuatoriana ya viene siendo nuestra motivación principal en el programa. Pero hoy, con la recomendación de Miguel, de Descomunal, hemos tenido algunos temitas que están buenos para pasar y que se difundan. Así que, bueno, a ver, vamos con el primer tema. Puede ser con Alabama James. Give me all your love. Give me all you got. baby, tell me what you want me to do. You say the world, it ain't no good to you. Now come on, just walk with me for just a little while. I can try and make it right. A tu mente y bienvenidos, bienvenidas a toda la gente que ya se conecta a la señal de Radio Casa de la Cultura. Nos pueden escuchar y ver a través de la www.radiocce.com. Me sumo a los micrófonos de esta cabina y muchísimas gracias a ustedes, señoritas, por acompañarnos. Ahí nos están viendo ya algunas personas en la página de Ayahuma. Estamos transmitiendo en vivo. Le damos igual la bienvenida a Vicente, que está del otro lado de los micrófonos, y a Celine, que ya se está agregando al equipo. Esta mañana tenemos una invitada bastante especial, como ya lo dijo Sol, una invitada que sobre todo nos va a hablar mucho de cómo gestionar, justo lo que hemos estado hablando en estas semanas, cómo gestionar nuestros desperdicios, porque a la final lo que planteábamos de algún programa fue el hecho de que la basura no existe. O sea, si nosotros pudiéramos gestionar o distribuir de mejor manera o clasificar de mejor manera los desperdicios que generamos, todo sería susceptible de ser usado nuevamente, ¿no es cierto? Desde el compost, no sé. Eso nos va a contar Kat esta mañana, y a quien le damos la bienvenida, por supuesto. Bienvenida, Kat, a los micrófonos de Despega tu Mente en la Rayuela. Hola, muchas gracias, Cris. Gracias, Sol. Súper contenta de poder compartir un poquito acá con la gente que nos escucha. Gracias. Gracias a vos, porque aparte el taller que diste fue sensacional. Tenemos ahí partecitas de lo que fue. Y tenemos muchas cosas para hablar, bueno, de Quito Desperdicios Ceros, del reciclaje de comida, que también fue algo que se tocó en el taller, que salió. Pero bueno, para empezar estaría bueno que, ¿no?, que arranquemos con lo que era el objetivo del taller, de cómo gestionar la basura en casa. A mí me gustaría antes de eso empezar por más bien por Quito Desperdicio Cero. Tú eres parte de esta iniciativa, de la página de Quito Desperdicio Cero de Quito. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es Quito Desperdicio Cero? ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Cómo es que se generan luego estos talleres que de los que estamos conversando? ¿Cómo nace esto, Kat? Bueno, nuevamente gracias, chicos. Quito Desperdicio Cero es un pequeño bebé que nació prácticamente de instintivamente de mi necesidad de cambiar la ciudad. Yeah. Por hacerla un lugar más acogedor, más armonioso, donde uno se sienta bien, ¿no? ¿Y cómo lograr esto? Pues uniendo gente que tenga la misma mentalidad, que esté en el mismo feeling, que podamos crear pequeñas cositas en nuestro pequeño universo, generar el cambio. Algo que me gusta mucho es la historia detrás de Quito Desperdicio Cero que estabas contando en el taller, que vos vivías en Europa, si quieres contar un poco más de eso. Claro, sí, ¿cómo fue ese punto de quiebre? Sí, bueno, como les explico, ¿no? Nació instintivamente porque viviendo en otras ciudades donde el agua tiene mucho más valor y en el sentido de que no te cuesta, entonces puedes ir a coger agua en un parque, agua limpia, purificada, tener acceso a bicicletas eléctricas, a autos eléctricos, la calidad del aire es mucho mejor. Entonces, al volver a Quito, mi modo de cambiar ha sido este, ¿no? Reuniendo gente y tal vez compartiendo historias de inspiración de otros países para seguir ejemplos y aprovechando los recursos que tenemos y las herramientas que tenemos. Inspirarse sobre todo, eso es fundamental. Creo que necesitamos para el cambio inspirarnos unos a otros. Claro, porque por ahí diciendo, tenés que hacer así, tenés que... Esa no es la idea, pero contando iniciativas que están sucediendo, desde nuestra propia perspectiva podemos construir qué es lo que se necesita hacer y tener nuevas ideas sobre ello. Ahí también hay una duda que me surge en relación a esta experiencia que tuviste de Europa frente a lo que es nuestro país. Obviamente ahí hay un choque cultural bastante importante, ¿no? y diferencias bastante marcadas en torno a lo que significa la cultura europea y latinoamericana. ¿Cómo ajustar precisamente esas inspiraciones a las prácticas cotidianas de un sector geográfico que está acostumbrado al caos? Como decíamos con Sol algún rato que estábamos conversando, claro, que está acostumbrado al caos, al desorden, que ya es parte inmanente de nuestro ser y que dentro de ese caos nos entendemos. Quizás por eso también deviene muchas otras perspectivas de este hecho de, digamos, de darle una segunda importancia al hecho de gestionar la basura, etcétera, etcétera, que en otros países termina siendo una prioridad, obviamente, porque claro, o sea, entienden que desde el más chiquito hasta el más viejo, desde el que está en la institución pública hasta el ciudadano de la calle, entiende que eso es una afectación directa para su bienestar. Acá quizás es como que hasta cierto punto buscamos lo contrario, ¿no? ¿Dónde está lo más caótico? ¿Dónde está lo que nos afecta para jugar con ello? ¿Cómo es ese choque cultural que hay entre esas dos partes y cómo aplicar prácticas en esta cultura que somos tan movidos? Bueno, yo creo que mucho viene de la comodidad que tenemos de esperar que los resultados o los cambios vengan de la administración, ¿ya? Mientras que yo creo que si nosotros mismos generamos cambio, poquito a poquito podemos influenciar a las personas que nos administran, al municipio, al gobierno, que se creen leyes para que podamos acatarnos mejor, porque estamos mal acostumbrados a tener la ley, a tener cierto, qué sé yo, obligación para hacer las cosas. Mientras que si nos reunimos, como en Quito Desperdicio Cero, gente que ya quiere hacer cambios sin esperar, pues eso es lo que estamos logrando. Y lo lindo es que sí hay este tipo de gente y se crean conexiones súper chéveres y de verdad se crean cosas muy bonitas y cada vez estamos con más actividades. Claro, funciona como una red de personas. Sí, así es. Realmente es algo súper satisfactorio que me llena bastante el hecho de que cada vez somos más. Somos ahorita como 500 personas. Buenísimo. Que compartimos, como les mencionaba, novedades de inspiración, de nuevas ideas que se están dando en otros países. Y la ventaja que nosotros tenemos, a pesar de tener este obstáculo geográfico, es que aquí tenemos herramientas y recursos en gran cantidad, sí, que debemos valorarlos y de hecho los aprovechamos. ¿Es posible pensar en desperdicio cero? ¿Es posible llegar a eso? Bueno, es algo bastante extremo. Piensa que, a pesar de que vemos personas conscientes de esto, nos resulta súper difícil. A mí personalmente me encuentro, bueno, para mí me resulta bastante difícil. Pero si estás consciente, ya al menos puedes reducir bastante y evitar el consumo en exceso, el ser más, el prever, ¿no? Para que tal vez no te lleguen ciertos plásticos o no generar basura. Entonces, si preves, si estás siempre alerta, puedes hacer un gran trabajo. No tenemos que ser ambientalistas perfectos. Si somos todos ambientalistas imperfectos, ya podemos hacer hacemos algo un ya. Poquito. Qué bacán, qué chévere, me encantó esa frase. Buenísimo. Vamos a seguir nosotros conversando con Kat. Ya hicimos como un preámbulo de lo que es Quito Desperdicio Cero. Si ustedes se quieren sumar a la iniciativa, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Dónde les encuentran? ¿Cómo es la página en Facebook? ¿Dónde se reúnen? Bueno, estamos en Facebook como Quito Desperdicio Cero, QDC, Quito Zero Waste. Lo hemos hecho en dos idiomas porque hay extranjeros también que viven en la ciudad y pues esa es la idea, que todos estemos aprendiendo y al tanto de las novedades. Buenazo. Si ustedes quieren ver la página, también la vamos a estar posteando en nuestra transmisión en vivo, así que estén pendientes de eso. Y le damos la bienvenida también ya a Celine, que se suma al equipo de Despega Tu Mente. Ya está lista para despegar. Sí, con miedo, así, sí. Chévere, vamos a seguir escuchando entonces algo más de música. Tenemos sí, ya algo con Alpin. Vamos ahí. Esto es Alpin. Hans. Aire. Estamos al aire nuevamente aquí con Kat Lemos en Despega Tu Mente. Tenemos muchas cosas para hablar. Tenemos gratiferia, tenemos food sharing, tenemos disco sopa, bueno, tenemos debate, tenemos blogging, bueno, un montón de cosas. A ver, contanos un poco más de las actividades que realiza Quito Desperdicio Cero, porque estamos hablando de que es una red, de que salen un montón de cosas chéveres, que surgen en este encuentro de personas interesadas en cuidar el planeta. Vos, por ejemplo, das charlas, como fue, bueno, el taller de gestión ambiental en Ayahuma. ¿Qué otras cositas más hacen desde Quito Desperdicio Cero? Bueno, aparte de la información que tratamos de proveer, porque a pesar de que yo a veces pienso, no, pero esto es algo que ya sabe todo el mundo, no, en verdad, pienso que, sobre todo en las charlas, todos salimos aprendiendo algo, de parte y parte. Y esa es la idea, ¿no? Que al finalizar todos salgamos con un poco más de conocimiento. ¿Ya? Y se crean debates, se crean mejoras en los resultados, en las ideas, en las prácticas. Aparte de la información, que para mí es esencial distribuirla, organizamos los talleres, las charlas gratuitamente. Recién estuvimos en Cotacachi en una actividad de arte muy, muy chévere. ¿Arte reciclado? Bueno, el evento se llama ContribuArte y era un mix de emprendimientos muy, muy interesantes. Y les comenté más que nada de lo que es Gratiferia. Les cuento un poquito también de lo que se trata. Por favor. En diciembre del año pasado, con dos amigos, Gaby y Santi, que son unos chicos muy, muy lindos también, empezamos a decidir qué hacer en esta Navidad tan consumista, llena de tiendas, de gente, ¿no? Una locura. Pensamos en la Navidad consciente, ¿no? Y en ir directamente hacia el consuotro, no hacia el consumismo. ¿De qué se trata el consuotro? En que aportemos con las cosas que ya tenemos en casa, vestidos, zapatos, artículos, juguetes, ropa de niños, y un sinfín de cosas que tenemos como energía muerta realmente embodegada en casa. Todos tenemos algo así, o algo que hemos comprado casi sin pensar. Entonces, la Gratiferia se trata de llevar estos artículos para que la gente no compre, sino que simplemente si estás ahí, pues mira si te sirve, si es algo que más o menos estabas buscando. A veces te encuentras cosas que no estabas buscando, pero que dices, esto me sirve. Y la idea es darle un uso. Entonces así evitamos que estas personas compren en un centro comercial, evitamos que la fábrica produzca estos artículos nuevamente, ¿no? Que estaban ya producidos. Porque también la idea de esto de, digamos, llevarte el objeto es que siga en rotación, ¿no es cierto? Que siga circulando. En el caso de un libro, si es que en ese momento encontraste un libro en la Gratiferia, lo puedes leer, ir a otra Gratiferia, dejarlo nuevamente para que alguien más lo lea. O sea, también es ese el propósito, ¿no? Porque de alguna forma ahí está también la situación de esto de la producción en masa. Entre más consumo hay, más producción en masa hay, etcétera, etcétera. O sea, esa cadena de alguna forma como que se rompe en estos espacios en los que de verdad se le da un uso y le llega a la persona que de verdad lo necesita o lo requiere en ese momento. Eso creo que es importante también de este proceso, ¿no? Sí, nuestra idea es darle impulso y vida a lo que es la economía circular. Pues hemos estado viviendo prácticamente siempre en una economía lineal, claro, donde a partir de la explotación de recursos, más que nada de lo que es agua, tala de árboles, qué sé yo, fibras de animales, fibras de plantas. Todo esto, toda esta explotación es usada por las empresas que al fabricar estos productos también contaminan el aire, como decía, contaminan el agua, es un uso increíble de cantidades de agua. Entonces, si reducimos esta explotación, esta producción, todo este transporte que genera una huella de carbono, el lucro en lo que es el comercio, el transporte y todo, y después se desechan estos artículos, ¿cierto? Esa era la vida que tenían los objetos antes, desecho directo. Entonces ahora, antes de que terminen todos estos artículos en un tacho de basura, lo ideal es usarlos al máximo, reciclarlos, reinventar, regalar, redistribuir, un sinfín de R's ecológicas. Que empezamos con la primera, que es rechazar, sobre todo en lo que se trata de plásticos, ¿no? Para nosotros no ser más responsables de un artículo que nos va a generar contaminación. Eso está interesante. Los pilares del zero waste. Así es. De eso vamos a seguir conversando al volver de este pequeño corte en Despega tu Mente. Está, ya se vuelve interesante la charla. A mí me gustó algo que dijeron, ¿cómo dijeron en una palabra? ¿Sobre qué? De lo que vamos a hablar. ¿De qué temas era de que íbamos a hablar? Gratiferia, disco sopa. Eso, ¿qué más era? Food sharing. Rescate de alimentos. Algo más, dale, otra una palabra plugin. Rara. Eso, plugin. Café repair. café reparación, que es algo que ya vamos a hacer también. Quiero saber todo de esas palabras que para mí son totalmente nuevas, pero está interesante como inmiscuirnos en eso. Vamos a ir a un cortecito rapidito y estamos de regreso en Despega tu Mente. Recordarles también que si quieren comunicarse con nosotros en inbox o también en las redes sociales pueden hacerlo. Estamos transmitiendo en la página de Despega tu Mente, en Ayahuma, así que estén pendientes de ahí. Vamos, esto es el corte y volvemos en Radio Casa La Cultura. Despega tu Mente. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. 45 artistas nacionales e internacionales participan en la exposición pictórica Artistas desarmando las guerras por un pacto de ternura con la Madre Tierra. Un escenario de plástica en el mundo para hablar sobre la problemática social, humana y de la Pachamama. Venga y visite la muestra hasta el 24 de agosto en el hall de la Sala Joaquín Pinto, de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Corporación de Artes Visuales Poéticas y Sonoras Inti Amaru del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de regreso así rapidito como les ofrecimos en Despega tu Mente. Y sí, ustedes mientras escuchan lo que está pasando en el audio pueden vernos también tras micrófonos y tras cámaras aquí en la cabina de Radio CCE. Estamos conversando esta mañana con Kat Lemos. Ella es parte del colectivo Quito Desperdicio Cero, de hecho una de las fundadoras del colectivo. Y me parece bacán, yo creo que tengo que agradecerte por las actividades que haces, porque dado que muchas personas estamos en un espacio de comodidad, bastante tranquilos con lo que está pasando, o a veces totalmente indiferentes a lo que sucede con este tema de los desperdicios, de la basura, etcétera, etcétera. Creo que de mi parte, al menos, soy una de esas personas a veces y que ahora recién estoy despertando esa conciencia. Despegando la mente. Tengo que agradecerte un montón por eso y a toda la gente que está detrás de estas iniciativas. Porque es verdad, o sea, si nosotros mismos no nos movemos cotidianamente con cada acción que hacemos, está un poco complicado que en el futuro suceda algo, ¿no? Bueno, tenemos un debate de eso también, que habla un poco de lo que es el plugin, el debate comienza cuando vos en el taller empezaste a contar de lo que era el plugging, de las colillas de cigarrillos y de esta actividad que nació en Suecia, como contabas. Y bueno, después comienza un debate con una de las participantes del taller. Podemos pasar ese videíto, Celine. Se llama Plugging y Debate. Para ver de qué mismo se trata. Vamos. Claro. Ajá. Bueno, error, esto es en vivo, pasa como en vivo no hay nada igual. En vivo no hay nada igual. Ese error no lo volverán a escuchar nunca más, porque fue en vivo. Vamos a ver cómo solucionamos ese temita técnico. De una. Y lo seguimos. Pero bueno, pero podemos contarlo por aquí, en vivo y en directo, acá, al aire. ¿Qué es el plugin? Bueno, el plugin, como mencionaste, es una actividad que nació en Suecia, no hace mucho. Se trata de hacer actividad física, sobre todo correr y trotar, recogiendo a la vez, ¿no? Te diviertes recogiendo los desechos que te encuentras en el camino. Y bueno, pues a los ambientalistas esto nos da satisfacción, aunque nos vean como locos. Claro, porque uno dice, ¿cómo puede ser divertido juntar los desechos de otros? Sí, pero bueno, es que esa es como nuestra satisfacción personal, porque a la vez que lo hacemos, estamos dando ejemplo, mucha gente se acerca a preguntar qué están haciendo, por qué lo hacen, y nos preguntan, nos cuestionan, bueno, ¿por qué no dejan que haga el municipio eso? Bueno justamente el debate. Nosotros ya tenemos que generar cambio. Quito Desperdicio Cero en sí no ha organizado aún plugins, pero hemos participado en estas actividades de otras organizaciones, y pues es increíble la cantidad de desechos, sobre todo colillas de cigarrillos. ¿Y cuánto tardan las colillas de cigarrillos en degradarse? Bueno, una cantidad increíble de años. No te digo precisamente cuántos, pero sí te comento que una sola colilla contamina hasta 50 litros de agua. ¿Qué se puede hacer con las colillas de cigarrillos? Bueno, lo interesante es que los residuos siempre se pueden canalizar. En el caso de las colillas, hay una compañera que es experta en hongos. Ella se lleva estas colillas y las transforma, les quita la parte tóxica y crea un ambiente ideal para el crecimiento de hongos. ¡Qué loco! Sí, una cosa. Esas son las iniciativas que vale la pena. Increíble eso. O sea, realmente, literal, increíble. Me cuesta creerlo. ¿Cómo puede transformarse un desecho de ese tipo en algo positivo? Qué sí, bacán. Bueno, claro, este es el lado positivo, ¿no? Porque realmente de hecho, no debería pasar. Con 400, claro. 500 colillas en unas pocas calles, realmente te hace pensar, claro. ¿No? Sobre todo las personas que fuman, obviamente. Y u otro tipo de desechos, ¿no? Qué sé yo, caramelos, chocolates, envolturas. Te permite visualizar qué marcas son las que más contaminan. Y nosotros, bueno, apelamos a que cada empresa, ojalá en lo posible, en el futuro próximo, se hiciera ya responsable también de recetar los desechos. Claro, porque no solo entra el gobierno, no solo entra la acción individual, también las mismas empresas que producen productos que luego sí tienen residuos, entonces también es parte de su responsabilidad gestionar esos desechos y aportar en eso. Sí, así es. Bueno, esto en cuanto al plugin, ¿no? Que como les mencionaba es un movimiento que nació en Suecia. Hay otras actividades que también vienen de Europa. No sé si sí, por favor, hablemos del reciclaje de comida. Hablemos de food sharing, que es algo increíble, súper apasionante. De eso sí tenemos un audiocito y video, si es que quieren pasarlo. Sí, eso se puede pasar. Ya le estuvimos probando. Esto es algo de lo que la gente tiene que decir del food sharing, que estuvimos compartiendo, de hecho, en Ayahuma, fue en la charla, me imagino, ¿no es cierto? Escuchemos qué nos dice la gente acerca del food sharing. No hay caso. Bueno, hablemos ahora, nuevamente. Esto es contenido fresco. En vivo no hay nada igual. Y en todo caso, los videos tal vez los compartimos más adelante. Chévere. Food sharing es un movimiento que nació en Alemania. Tenemos entendido que un tercio del alimento en buen estado va a la basura. Esto ya. A nivel mundial, ¿no? Imagínate lo que es un tercio de producción de alimento, ¿no? Frutas, verduras, legumbres. Si nos organizamos, comemos todos, es la frase, ¿no? Si nos organizamos, comemos todos. Sí, y la verdad, bueno, es bastante indignante. Yo he trabajado en el sector turístico, del cual ahora no estoy involucrada. No estoy involucrada precisamente por estos temas. Cadenas hoteleras que prefieren eliminar lo que es alimento bueno en lugar de regalarlo, canalizarlo, distribuirlo, buscar métodos, ¿no? Ya. Entonces, bueno, esto es simplemente para darles un pequeño ejemplo. Las cantidades de alimento desperdiciado son tremendas. Entonces, con Food Sharing tratamos de crear conexiones y acuerdos con panaderías, pizzerías, restaurantes, tiendas, para que aquellos alimentos más que nada preparados que están ya, que ya, digamos, cierran el local y no han sido vendidos, pues hay una plataforma donde la gente puede ver los horarios de cierre y puede pasar, ¿no? Se registra y puede pasar por estos establecimientos recogiendo lo que haya sobrado. Y el propósito de esto es que este alimento no se pierda. Entonces, por lo supuesto, puede consumir esta persona, regalarlo a sus amigos en su casa, no importa. O incluso, qué sé yo, si tiene demasiado pan, cosas así, para un perrito, a los animalitos, cualquier ser vivo puede beneficiarse de este alimento. Sin querer queriendo, yo he sido parte de esa experiencia. Cuando era pobre. No, cuando mi hermana tiene una tienda y cuando compartíamos ahí tiempo, espacio con ella, lo que empezamos a hacer como iniciativa era que al final del día a veces no te sobraba el pan, claro, te sobraban unos 10, 8, 6 panes. Y al siguiente día nosotros sacábamos esa bolsita o esas bolsitas o lo que sobraba de comida en una canasta afuera y con un rotulito decíamos, llévatelo, o sea, es gratis. Y la gente como que le costaba mucho entender que era gratis, porque llegaban y decían, vecina, ¿y cuánto tengo que comprar para llevarme esto? Y eran, no, llévese, es gratis. Y bueno, después la gente empezó a pensar que, claro, estaba como muy, muy dañado quizás, y abría ese momento y se comía ese rato y era, ¿pero por qué regala pan bueno? Decían. Y era claro, porque día a día se vendía el pan fresco y la gente como que ya, hay gente que es así, no quiere el pan de ayer o lo de lo que sobró, etcétera, etcétera, prefiere las cosas frescas, pero hay gente que en cambio valora esas iniciativas y nosotros hicimos esa experiencia, luego lo ampliamos como a las harinas, como a lo que estaba cerca de expirar, etcétera, etcétera. Porque claro, incluso para comida de animales, de los perritos, de las mascotas que hay, puede funcionar. Lo que siempre me llamó la atención de eso es el impacto que genera en la cotidianidad de la gente esas actividades. Porque como les decía, o sea, a la gente le cuesta mucho creer que alguien puede regalar algo. Porque la frase, ¿no? En estos tiempos nadie regala nada. No, nadie regala nada que no sé qué, no sé cómo. Aunque pareciera que sí. Pareciera que sí suceden como parte de estas iniciativas de la gratiferia, por ejemplo. Pero hay que también estar consciente de que eso de regalar u obsequiar o no sé, adquirir cosas sin ningún costo, implica lo que tú decías también, de que ese objeto pueda circular o de que esa necesidad pueda circular también para otras personas. Eso creo que también es muy importante. Sí, como mencionabas, en este caso de la comida, la gente en verdad se sorprende, están regalando, pero ¿qué hay a cambio? ¿Si está buena? O sea, se cuestionan bastante. Claro. Entonces, para evitar también estos conflictos, es lo que los miembros de Food Sharing pueden ingresar en la plataforma y ellos mismos retiran y ellos mismos lo consumen o su familia, entonces, sin tener que dar demasiada explicación o estar asegurando que si es comida buena, etcétera. Entonces, la idea, nuestro propósito básico es este, que este alimento no se desperdicie. Lo puedes utilizar como tú desees. Por otro lado, hacemos también rescate de alimentos de mercados, ¿no? Y lo que contabas de la comida comunitaria que realizan también. Sí, bueno, en la madrugada vamos a los mercados cuando organizamos esta actividad y recolectamos alimento, verduras, frutas, que tal vez no cumplen la estética que el estándar adecuado. El tomatito está un poco magullado, la remolacha tiene una bola, la papa está media rara, la zanahoria tiene tres patas, y así cosas así, ¿ya? Entonces es increíble. Se logra recolectar una, dos camionetas de montones de comidas, limones, naranjas, verduras, hierbas, y bueno. Hacemos una discosopa con esto, ¿qué es discosopa? llevamos a un, todo este alimento a un local que generalmente nos apoya gratis con el establecimiento, con el espacio. Preparamos estos alimentos, cocinamos los voluntarios y quien desee unirse, no hay ningún problema. Cocinamos e invitamos a que la gente que se apunte en la actividad o incluso la que está pasando por la calle es invitado a comer. Qué suerte. Ajá. Estar pasando en ese momento por la calle. Sí, porque al final creamos cosas ricas. También hay un grupo que es Idónea. Son dos chicos que también estudiaron en Francia, Holanda. Tuvieron experiencia de trabajar en restaurantes comunitarios en Europa y han traído esa misma idea acá. Entonces ellos rigurosamente están organizando dos comidas al mes. Entonces, yeah, uno abierto al público y otro con un propósito de ayuda social. ¿Y cómo podemos enterarnos de esas fechas? Bueno, nosotros publicamos todo lo que es este tipo de eventos de rescate de alimentos y de este tipo de actividades en la página de Facebook. De Quito Desperdicio Cero. Quito Desperdicio Cero, sí. Ya. Qué chévere. Igual, si ustedes quieren, bueno, ya se quedaron picados porque Kat estuvo compartiendo con nosotros algunas actividades en el Ayahuma, estuvo en algunas charlas, estuvo también la gente de Quito Desperdicio Cero, y así que quédense picados la gente que no fue. Vamos, pero igual vamos a, les pueden ubicar a Kat, le pueden ubicar al grupo en Facebook, en redes, participar de sus actividades. Es abierta la participación también, siempre y cuando tengas esta conciencia o este espíritu de estar abierto a entender estas cosas que a veces nos cuestan, ¿no es cierto? Desde la misma cotidianidad, y abrirse a esa posibilidad también está muy bueno. Así que eso, sí, querías decir algo. Sí, bueno, que lo lindo de Quito Desperdicio Cero, como les mencionaba, es que creamos redes, ¿no? Entonces he mencionado los chicos de Idónea, Food Sharing, son grupos y movimientos a los que nosotros apoyamos. Estaba Plástico Project, están las tiendas Zero Waste, y el otro de los propósitos de la página es el de proveer detalles o datos específicos. Por ejemplo, la gente me pregunta, ¿dónde puedo conseguir la pasta dental en polvo? ¿O el cepillo de bambú? ¿O qué puedo hacer con este montón de libros que me estoy mudando y tengo 5 cajas? Entonces, claro. Es muy lindo porque o respondo yo o otros miembros se botan y dicen, yo te paso recogiendo, cosas así. Entonces, chévere. Somos un grupo de realmente que colabora entre sí para darnos estos pequeños tips y soluciones. Incluso tienen hasta grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, en lo que es gratiferia, porque a veces, bueno, tal vez alguien que no puede ir al evento, lo hacemos una vez al mes, olvidé recalcar esto. El último sábado de cada mes, ¿ya? En esta ocasión será el 31 de agosto. Correcto. El nombre oficial es Gratiferia y Trueque de la Campana. ¿Por qué de la Campana? Porque lo hacemos en el Monumento de la Campana de la Paz en La Carolina. Buenas. ¿Ya? Entonces, en el chat de la Gratiferia, si alguien no puede asistir pero tiene algún objeto, alguna cosa que desea regalar o que está buscando, pues lo pone y los otros miembros llevan a la próxima Gratiferia o se ponen de acuerdo. Es realmente muy, muy un bonito. Un trabajo en colectivo. Sí, qué bacán. Y en cuestión de libros, por ejemplo, lo que tú mencionabas, eso sí es algo que circula entre nosotros porque a veces sucede que dos personas o tres desean el mismo libro de la Gratiferia, ¿no? Claro. Entonces se ponen de acuerdo, la idea es esa, ¿no? Uno de nuestros principios, bueno, de hecho el primer principio es no uso del dinero, ¿ya? Uh-huh. El segundo es que creemos en el diálogo y la reciprocidad. Esto se refiere a que si dos o tres personas desean el mismo libro, nos ponemos de acuerdo para turnarnos, o si yo me llevo un mes o hasta que lo lea y te lo paso. Entonces así evitamos sacar copias o qué sé yo, escanear, que ya nos produce gastos y uso de recursos. Por supuesto. Uh-huh. Seguimos conversando con Kat. Nosotros vamos a escuchar algo más de música. Está interesante, esto está para irse de largo, pero vamos a darle igual al ambiente a la gente. Hoy les quiero compartir una canción con la que me levanté en esta mañana, abrí los ojos y me sonó esta canción en la cabeza. Esto es de los Rolling Stones y se llama Emotional Rescue. Vamos ahí. Tarara. We'll Emotional Rescue de los Rolling Stones. Pasa a veces que uno se levanta así con temas que suenan en la cabeza. No suena, no escuchan acá, creo que no hay interno. Ah, no hay retorno, nos dicen, se nos fue el retorno. En todo caso, estamos al aire. Eso, hoy conversamos con Kat Lemos acerca de esta iniciativa de Quito Desperdicio Cero, Quito Cero Waste. Pueden ubicarlos en las redes sociales, conversar con ellos, participar de sus actividades. Está súper bueno lo que hacen. Y igual, una vez más, agradecerte, Kat, por haber estado en este espacio, por haber visitado a Yauma, por seguir haciendo estas actividades que... Creo que sí le hacen mucha falta a la ciudad, en este caso a Quito. yo les quería invitar también a lo que va a haber en este fin de semana en Ayahuma. De hecho, también nosotros tenemos algunas actividades, tenemos talleres gratuitos. El día sábado 24 tenemos un taller de encuadernación a la 1:00 p.m, a la gente que quiera aprender a hacer sus cuadernos y libretas. Tenemos a las 3:00 p.m. un taller de armado de máquinas de tatuaje. Los dos talleres son gratuitos, el uno es a la 1:00 p.m. y el otro a las 3:00 p.m. El domingo 25 tenemos encuadernación, esto va a ser igual a la 1:00 p.m. Son dos técnicas diferentes, la del sábado es la técnica francesa, la del domingo es la técnica japonesa de encuadernación. Y también tenemos bordado a mano el día domingo a las 3:00 p.m, que eso estábamos conversando del taller de bordado con Kat. Ya está full ese taller de bordado, está lleno de señoritas para ese taller. Así que bueno, veamos cómo nos sale. El sábado 31 tenemos un taller de dibujo de personajes de fantasía, eso va a ser a las 11:00 a.m. Luego tenemos un taller de elaboración de fanzines a las 3:00 p.m. El domingo 1 de septiembre tenemos el taller de bordado a mano, el segundo ciclo, porque también vamos a aprender varias técnicas de bordado. Y tenemos un jam de dibujo a las 3:00 p.m. Y para cerrar el cierre de feria el 1 de septiembre tenemos una función de títeres para los niños, se llama Currinche y el Fantasma. Eso lo confirmamos el día de ayer, así que estén pendientes que se viene chévere ese cierre de feria en el Ayahuma. Todas las actividades son gratuitas. Todas las actividades son gratuitas. Buenazo, ya voy a estar ahí. Chévere, así que estén cuantos. De una, estén pendientes. ¿Hablaste lo de descomunal el domingo? Cierto, eso me faltó. De hecho, este domingo en Ayahuma tenemos también una visita súper chévere. Esta banda ya de... clásica del rock ecuatoriano nos visita, ellos son Descomunal, que van a estar haciendo una especie de meet and greet en este día domingo en el Ayahuma. Ustedes van a poder compartir con ellos, conversar, tomarse fotos, si tienen los discos, lleven, fírmenles, si tienen camisetas, pósters, lo que sea de Descomunal. Y hasta pueden adquirir la mercadería también. Por supuesto, ellos estarán vendiendo la mercadería porque están previos a su gira europea, así que están alistándose con todo para eso, se van a ir a dar la vuelta por toda Europa. Llevando la música ecuatoriana, el rock, así que estén pendientes. Esto va a ser el domingo 25 a las 12:00 p.m, encuentro con la banda Descomunal, firma de autógrafos, fotos, charla con la banda, merchandising, y ya saben, esto va a ser en Ayahuma, en la Guipúzcoa y Cádiz. Aparte se pueden comer una hamburguesita, tomarse una cervecita artesanal, tienen de postre helados para bajar la ansiedad, la miel, para no olvidar de las con mascotas. El perrito, es pet friendly, claro, sí, porque friendly. Hay snacks 100% naturales para mascotas, así que hay un montón de cosas, conservas, productos naturales, orgánicos, buena onda, sobre todo eso, buena onda. Sobre todo la buena onda, así que estén pendientes de eso. Kat, al cerrar, ¿alguna última cosa que quieras decir, que le quieras compartir a la gente? Les invito a unirse al grupo Quito Desperdicio Cero en Facebook y también a la página de Gratiferia, estamos con Gratiferia y Trueque de la Campana. Invitarles también a que participen de esta actividad, que será en esta ocasión el 31 de agosto. Por ocasión de verano la vamos a hacer en el Ichimbía, con un pequeño taller, una pequeña demostración de cómo hacer cometas recicladas con instrumentos que no te cuestan nada. Y también vamos a dar una pequeña charla de cultivo de hongos a partir de los residuos del café. Buena. ¡Wow! Buenísimo. Genial. Buenísimo. ¿Cuándo es esto? El 31 de agosto a las 11:00 a.m. en el Ichimbía. Ya saben, ahí están, sí. Invitadísimos entonces. Sí. Chévere, bueno, yo también me quiero despedir agradeciendo a todas las personas que pusieron me gusta en la página. Es totalmente nueva, no hacemos publicidad, así que con cada aporte es súper agradecido.

el salón. No me haces caso, no solo estás pendiente de ese trapo. No sé tú, pero yo le quitaré su disfraz. Ya verás, no te preocupes, al final yo ganaré. Esa boba niña hay, muchas como ella siempre hay. Piensa que es un placer que caigas en su red. Yeah. Esa boba niña hay, muchas como ella siempre hay. Piensa que es un placer que caigas en su red. Pobre niña hay, se arrepentirá. Adiós a tu novio. Vuelvo a comenzar cuando pienso en ti.